Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Las hormigas. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Hola, sí, buenas tardes. Acá a todos los oyentes que nos escuchan acá por el 87.7 FM del Mate Cocido. Esto es el décimo trabajo de hormiga acá en el barrio Ibate, en San Miguel de Tucumán. Y novedad para todo el mundo a través de internet, a partir de hace unos días, ¿no? Sí, desde el lunes estamos saliendo, sí. Desde el lunes por internet. Con algunos baches, pero bien, sí, saliendo. Saludamos entonces a nuestros potenciales oyentes cibernéticos en todo el mundo. Nos podrían decir de dónde nos están escuchando también. Así que bueno, acá estamos en Trabajo de Hormiga, una herramienta para la acción. Tenemos hoy un programa bien, bien cargado, bien... Vamos a estar con los tiempos justos. Esto es... hay mucha adrenalina, ¿no? Tenemos así como con muchos invitados hoy. Ya les vamos a ir contando las secciones. Con estudio bastante concurrido. Acá estamos entonces por lo pronto. El equipo está formando con algún tipo de delay. Con Tony Martínez, Augusto Carbone y Santiago, que a quienes habla el estudio. Con Daniela y Pilín operando por ahí... por afuera y bueno, al llegar también varios invitados, ¿no? Y el resto de los integrantes del programa y además un integrante del programa Trabajo de Hormigas, Gonzalo, es además el ingeniero que hizo posible que esté saliendo por internet y toda la historia de esto. Entonces, bueno, una felicitación. Vaya el agradecimiento a Gonzalo Roldán que posibilitó que hoy por hoy estemos siendo escuchados en todo el mundo. Bueno, otra cosa importante que pasó durante la semana es que descubrimos que tenemos un programa hermano en Bariloche. Un programa que se llama Trabajo de Hormiga en Bariloche. Y, casualidad, también hay un tucumano ahí, porque tucumano hay en todo el lado del mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que además es como medio pariente. Y no podemos decir que nos copió porque... No, porque salió más... No. Tiene menos que nosotros el programa, pero ha salido... Ellos están por el 5, nosotros estamos el 10, o sea que... Ah, pero... Bueno, también tienen un blog, se llama Trabajo de Hormigas, bariloche.blogspot.com, y prometieron, no sé si ya lo habrán hecho, de poner el enlace de nuestro blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y bueno, en cualquier momento le mandamos un mail diciéndoles que ya estamos saliendo en vivo por internet, así que pueden escuchar. Cabe aclarar que el programa tiene una temática también de los trabajadores, o sea, muy similar a la que propone Trabajo de Hormiga. Sí, o sea, sí. Que somos doblemente hermanos, no solamente es el nombre de lo que compartimos. Exactamente, y ya estamos planificando, no sé cómo será, pero vamos a hacer una entrevista a los de Bariloche y los de Bariloche nos harán una entrevista a nosotros. Y probablemente nos alojen también en Bariloche. Exactamente, ya sabemos que una yo no fui inter hormigas. Yo no fui de gira a Bariloche, así que me parece que puede ser. Vas a cumplir tu sueño, Tony. Claro. Les recordamos los puntos de encuentro cibernéticos y más o menos reales. Estamos por internet a través de nuestro Facebook, que es Trabajo Hormiga Estación de Radio, o por mixlr.com/FM del Mate, ahí también nos pueden encontrar. Nuestro blog, programa de trabajo de hormiga, .blogspot.com, también está el reproductor, también si nos quieren escuchar a partir de ahí. Nuestro correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com y el teléfono acá de la radio es 0381-154-54-6735. Recordando también que saludamos también a los compañeros de la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos retransmiten los lunes a partir de las 19 horas, ¿no? Exactamente, sí. A partir de hace dos semanas. Sí. También está saliendo en el mate programación de La Retaguardia, o sea que otra radio hermana que está compartiendo contenido con nosotros. No sé qué les parece si comenzamos a contarles un poco a los que nos escuchan qué es lo que vamos a estar desarrollando hoy. ¿Qué te parece, Tony? Bien, sí, lo primero que tenemos preparado es un informe que no va a ser el primero sobre Chile, porque la idea es que vamos a ir haciendo informes por países hermanos, donde estén pasando cosas importantes, y en Chile es como que me parece que es donde está pasando en Latinoamérica en los últimos tiempos lo más interesante que se puede conseguir por la zona en cuanto a la movilización popular con reclamos concretos, como bueno, en el caso de los estudiantes de Chile, que son, digamos, que tienen una movilización tan importante que han movilizado a toda la sociedad, no solamente son ellos los que se movilizan. Además porque es un problema social. Muchos estudiantes quedan, o más bien la familia, queda endeudada por 10 años después de recibir. Esa es una problemática muy grosa. Y pasan otras cosas también, digamos, en Chile, y que han generado las reacciones del pueblo, que podríamos decir que casi todo tiene que ver con la herencia del maldito, digamos. Así que bueno, después hablamos un poco más de eso. Para hablarlo durante muchos programas. Y sí. ¿En qué sección estaremos hablando de Chile? En respuesta a los pueblos, bien. Para historia de la clase obrera vamos a hablar del cordobazo. Que ayer se cumplió un nuevo aniversario. Un nuevo aniversario, exacto. Bueno, seguramente estuvieron escuchando en los medios tradicionales. Bueno, hoy día en Trabajo de Hormiga les contamos desde los trabajadores qué es lo que representa esta fecha, esta efeméride. Y también vamos a estar hablando en tema libre de hierbas medicinales, ¿sí? Vamos a estar en comunicación telefónica con el doctor Fernando Romano, especialista en medicina alternativa y hierbas medicinales puntualmente. Así que ya pueden ir preparándose para preguntar cosas. ¿Para qué hierba le puedes recomendar? O tengo acidez, ¿qué puedo tomar? Exactamente. Ese tipo de cosas. Nada, ¿no? Ese tipo de cosas, o por ahí ustedes nos pueden contar también qué hierba medicinal utilizan normalmente o habitualmente para sus distintos males, ¿sí? Así que va a estar abierta la sección para que se comuniquen con nosotros y opinen. Y pidan también, ya que vamos a estar con un especialista, algunas recomendaciones. Cualquier cosa, vamos a dejar los contactos también. Bueno, en la sección La Voz del Barrio vamos a estar hablando, vamos a estar pasando audios, ¿sí? No, en La Voz del Barrio en esta vuelta tenemos una invitada que, si bien no es del barrio, es una trabajadora de la industria del calzado, sí. Que vive en Alderetes y que, bueno, está colabora en la radio. Claro, colabora acá en, bien, en algunos programas de radio y, bueno, nos interesa un poco conocer la realidad, ¿no? De esta industria y, bueno, y de este tipo de trabajo que bueno, ya tuvimos invitadas acá, por ejemplo, una compañera que trabajaba en los empaques de limón y, bueno, por ahí para ir pintando un poco la realidad de algunos empleos bastante sacrificados y que bueno, que por ahí no se conoce o se conocen por algunas medidas de fuerza, como nos decía la compañera en ese momento, claro, y no en la cotidianidad o en lo que ellos viven día a día. Claro. Bueno, y en actualidad también tenemos invitados, estamos esperando que lleguen. El gran tema que vamos a tomar va a ser el tema de la precarización o las condiciones de trabajo en los medios de comunicación gráficos en Tucumán. Que bueno, ahí por ahí uno dice, bueno, a ver, acá lee algo de alguien en un medio gráfico, fuera de la Gaceta, todos los demás medios están más o menos precarizados, los trabajadores, y aún así se la arreglan para sacarlo del producto, en condiciones bastante, bastante precarias también, digamos, más allá del salario que en general viene mal. Sí, ahí en el informe que estamos preparando para el tema, los números del mismo gremio que manejan es que el 65%, el 70% de los trabajadores de prensa en la provincia, contando todos los formatos, está en negro. O sea, no tiene aportes, no tiene obra social. Hay mucha precarización. Sí, y bueno, vamos a tener invitado a Pablo Gijena, que es periodista del periódico de Tucumán, que tuvo una serie de despidos masivos hace tres meses, en donde, bueno, prácticamente terminaron de liquidar por segunda vez, además, ese medio, ¿no? Que está ahí sostenido, no sé muy bien cómo ni por qué. Entonces, bueno, por ahí para contarnos un poco también la situación del Tribuno, que también tiene muchos meses atrasados. Entonces, bueno, para dar un panorama de de todo eso lo invitamos a Pablo, que es periodista del diario. Bueno, creo que está todo presentado. Ah, y tenemos una sección espontánea. Ajá. Que le vamos a llamar entrevistas, que bueno, nos hicimos contacto con estudiantes del Instituto Miguel Lillo que están haciendo una serie de protestas, están invitados a participar, vamos a ver si concurren. Podríamos llamarle la respuesta de nuestros estudiantes. Sí, sí, sí. Bueno, si no vienen ahora van a venir el próximo. Así que bueno, reiteramos por ahí las formas de contacto. Augusto, no sé si... Bueno, no se olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Búsquennos como Estación de Radio, ¿sí? También enviando correo a programatrabajodehormiga@gmail.com. Y también pueden buscar los programas ya colgados en el blog, programatrabajodehormiga.blogspot.com. Ahí están los programas desde el primero hasta el último y los seguiremos subiendo. Incluso este ya mañana o pasado estará. Y no se olviden que nos retransmiten por la Retaguardia en Buenos Aires. Y así que ahora vamos a continuar con el programa. No se olviden también que nos pueden mandar mensajes de texto o a través del chat de la radio. Nos pueden solicitar, por ahí nos pueden solicitar algún tema si les interesa. Y si todo esto no alcanza, pueden llegarse acá por la Baicet 3542. Estamos donde es, siempre. Que es el Centro Popular de Trabajo. Centro de Trabajo Popular, no me salía, Mate Cocido. Acá en San Miguel de Tucumán, en el barrio Ate. Y tomamos unos mates acá mientras hacemos el programa. Hacemos juego de palabras inmediatamente. Vamos entonces arrancando con esto que es el décimo trabajo hormiga. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, ya estamos de vuelta, ya en nuestra sección La respuesta de los pueblos. Y bueno, yo les comentaba que la verdad a nosotros nos parecía empezar este recorrido por toda Latinoamérica. Por Chile, porque en Chile están pasando muchas cosas positivas, digamos. Y la idea ahora era, como vamos a tomarlo para otro programa, era hacer una especie de pantallazo de qué está pasando. Y hemos tomado tres ejes. El por ahí el más público, notorio y más que tiene más impacto en todos los medios es el tema estudiantil. La rebelión de los pingüinos. Exacto. ¿Qué le dicen? Una movida muy, muy grande que tiene que ver con una cuestión social, digamos, que es, digamos, sobre el tema de la educación, si es un derecho o una mercancía. Entonces, bueno. Los estudiantes tienen muy claro que necesitan que reclaman una educación gratuita, de calidad, porque también encima que pagan no es muy buena la calidad que están recibiendo. Y con ese gesto están diciendo, acá ya no bastan los parches a lo que nos dejó la dictadura. Hay que cambiar de raíz esto a otra cosa completamente distinta. Que es un poco la tónica que tienen todas las temáticas que nosotros traemos acá. Que por el, digamos, los otros dos ejes son lo que pasa con el pueblo mapuche en general y lo que pasó en un caso en particular de un crimen homofóbico que digamos impulsó que se aprobara una ley que estaba hace 7 años dando vuelta en el Congreso, una cosa terrible, bueno, en manos de neonazis, muy claro el evento. Entonces, bueno, con respecto al tema estudiantil, tenemos un audio, creo que podemos escucharlo y después conversamos un poco de esto. El presidente de Chile descarta otorgar gratuidad a la educación principal, demanda de los estudiantes en las calles. Los movimientos sociales protestaron contra sus políticas públicas y el modelo económico chileno. El reporte lo tiene Beatriz Michel. El presidente Sebastián Piñera rindió cuenta pública de su gestión ante el Congreso Nacional. Y no solo es la tercera vez que cumple con esta tradición republicana con los recursos desde el comienzo de toda de la fuerza gobierno. De la ley, ningún obstáculo o grupo de presión, por fuerte o poderoso que sea, nos desviará del objetivo de cumplir nuestros compromisos con todos los chilenos. Mientras, en las calles de Valparaíso, miles marcharon. El presidente enfrenta este momento con un 24% de aprobación, la más baja de todos los presidentes de Chile desde que terminó la dictadura en 1990. El presidente enumeró las reformas educacionales y destacó el aumento del presupuesto para esta materia. Los estudiantes marcharon contra la profundización del modelo neoliberal en educación y reafirmaron sus demandas. Que el aumento de becas, que la disminución de la tasa de interés de los créditos, que la profundización de la política de subsidio al estudiante sin distinción de la institución, es una política que tiende a profundizar el subsidio al lucro, el crecimiento del sistema privado sin regulación y el debilitamiento del sistema público. Las demandas de nacionalización del agua, del cobre y de otros recursos naturales se hicieron presentes en la marcha. Los pescadores artesanales volvieron a exigir el fin de la pesca de arrastre, mientras el presidente destacó los índices económicos de Chile y el beneficio que eso debe traer a los trabajadores. No basta con crecer, es necesario distribuir, y para eso es necesario que exista un sueldo ético de 250 mil pesos. En el discurso, el presidente anunció un bono para paliar el alza de los alimentos y la entrega de dineros estatales para hogares de adultos mayores. Los dirigentes del movimiento social manifestaron su rechazo por el hecho de que ninguna de las demandas ni las propuestas ciudadanas fueron incluidas en el discurso presidencial. La protesta terminó con enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, mientras el presidente Piñera anunció un aumento de la dotación policial. Bueno, ahí escuchábamos un poco el panorama en Chile, ¿no? Por ahí, como para contextualizar también, es importante que nosotros acá en Argentina tenemos un sistema educativo público, entonces como que no terminamos de dimensionar en realidad todo lo que los estudiantes, digamos, tienen el conflicto que tienen, ¿no? Allá claro. No existe universidad, no existe sistema educativo público superior, gratuito ni claro. Público, sí. Sino que lo que tienen que hacer es básicamente las familias, que encima son una minoría todavía más chica que la de acá de este país, ¿no? Tienen que recurren a préstamos bancarios, a préstamos estatales. O sea, hay todo un sistema de endeudamiento en donde uno tiene que egresar pagando, o sea, miles y miles de pesos chilenos, dólares, no sé qué serán. Sí. Y después uno, una vez que egresa, termina casi toda su vida endeudado pagando esa educación que el Estado chileno no brinda, ¿no? Y ahí sí. Cabe la pregunta si es correcto lucrar con la educación y si es correcto hacerlo en un país con tantas desigualdades, donde desigualdades tan acentuadas como Chile, si en esa situación en la que estamos viviendo en este momento cabe, como decía Tony, utilizar la educación como una mercancía, si cabe lucrar que gente se esté enriqueciendo a costa del endeudamiento de estudiantes y de familias enteras. Sí. No, seguro. Y el tema es que ya los estudiantes lo vieron claramente y lo vio la sociedad entera que los acompaña, digamos. Creo que estas movidas tienen mucho acompañamiento del pueblo porque los padres tienen que pagar a los hijos, digamos, jóvenes. Y después los hijos jóvenes cuando egresan tienen que seguir pagando la deuda. Es una carga para las familias. Entonces es una cuestión muy muy sentida por toda la gente. Además, muchos seguramente ni se animan a mandar al hijo a la universidad porque no pueden arriesgarse a no poder pagarlo o endeudarse de determinada manera. Entonces, ahora lo que señalan los chicos también es que hay que quebrar con la herencia del pinochetismo para que se pueda cambiar el paradigma, digamos. No es que le den más becas o que le rebajen la tasa de interés, por ejemplo, que eso es uno del planteo de Piñera. Y que siga siendo lo mismo. Claro, sigue siendo lo mismo. No, tiene que ser una educación gratuita de calidad. Yo quería hacer una aclaración sobre lo que decía Santiago Camuña acá en el piso, de que la educación en Argentina es gratuita, pero es gratuita con matices, porque ya en este tercer milenio ya se quebró esa barrera de la gratuidad y ya hay algunas facultades que son aranceladas. Es verdad que el monto quizá no representa una gran carga económica, pero ya hay facultades donde se está pagando un arancel. Sí, y cuando decimos gratuita también vale la aclaración de que no es gratuita, sino es que uno la paga a través de sus impuestos, no es que exactamente que nos viene de arriba. Lo que también fue muy novedoso de la protesta de los estudiantes chilenos es también la metodología. Mucha red social, mucha asamblea, mucho movimiento espontáneo, digamos, en un país que bueno, no está acostumbrado a eso e incluso no sabe ni siquiera cómo tratar, ¿no? O había olvidado esas costumbres. Sí, Piñera es un presidente que no sabe, bueno, no. Y en su momento Bachelet también, claro. era una presidenta que no saben cómo pararse frente a las demandas y a la masividad. No, ¿no? Es que no tiene respuesta porque la convergencia y digamos, Bachelet y todo el resto de los gobiernos democráticos, digamos, se bancaron seguir con el sistema que había dejado la dictadura. O sea, los retoques han sido tan mínimos, tan insignificante que, bueno, termina explotando. Y, bueno, termina explotando también con una clásica. Hay una protesta y hay enfrentamiento con carabineros, digamos. Es deportivo, digamos, la cuestión parece en Chile. Y, bueno, tampoco debería naturalizarse eso, que ante una protesta haya una represión de los carabineros. Sí. Prácticamente instantáneo. Sí, sí. Y, bueno, hablando de... No sé si quieren que pasemos a otro tema. Digamos, el otro tema que también saltó, por el cual hubo muchas manifestaciones populares, fue el tema de la discriminación homofóbica que terminó en un suceso donde unos neonazis mataron a un chico, ¿sí? Mataron a un chico, eso generó muchas movidas, hubo marchas, hubo, y bueno, se pusieron los mecanismos para supuestamente, digamos, dictar una ley en contra de la discriminación, pero el tema es que la discriminación es algo que también se heredó desde la dictadura y que está instalado en el cuerpo social, digamos. O sea, la ley puede llegar a decir, bueno, a un tipo, a esos tipos se lo va a condenar, qué sé yo, con alguna cuestión, pero no ha terminado de cicatrizar en la sociedad, digamos, el tema de esas faltas, digamos, esas intolerancias varias, digamos. Y tenemos un audio también de esto, que está bastante interesante. Miles de personas marcharon por el respeto a la diversidad sexual y en contra de la discriminación. En la movilización explicaron que la recién aprobada ley antidiscriminación no contempla medidas de prevención contra la segregación de minorías sexuales, migrantes y otros grupos. Manifestaron además que la normativa solo condena legalmente actos discriminatorios. Durante la marcha fue recordado el asesinato del homosexual Daniel Zamudio, quien falleció en marzo pasado tras ser golpeado brutalmente por presuntos grupos ultraderechistas. Tenemos que avanzar hacia un cambio y que nunca más pasen cosas como lo que le pasó a Daniel Zamudio, que lamentablemente fue asesinado por sus diferencias. Eso no está bien. Una ley que permite seguir discriminando. Es por eso que hoy día le exigimos políticas públicas reales, campañas contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia al gobierno. Eso no requiere leyes, requiere solamente voluntad política. Bueno, muy claro, digamos, una cosa es la ley, otra cosa es la voluntad política y otra cosa también la respuesta del pueblo mismo ante determinadas conductas, digamos. O la naturalizo, o me enfrento a eso y trato de cambiar, porque también hay que cambiarse uno mismo, digamos, para poder cambiar el conjunto, ¿sí? Y bueno, esta cuestión, digamos, nos va pintando, digamos, cada uno de los pedacitos estos de este rompecabezas que es Chile, nos va mostrando, primero, que la dictadura todavía está presente con un montón de cuestiones, sí, en el cuerpo social, en la legislación, en la estructura económica, en la estructura social, y que bueno, que la gente está empezando a empujar para que se cambien las cosas estas, que de raíz ataquemos determinados males que estaban naturalizados, digamos, como ser la homofobia, digamos. Y bueno, dentro de eso, el Estado chileno tiene muchísimas deudas con un montón de grupos sociales. Uno de los grupos sociales que a nosotros más nos interesa como programa, como radio, acá de la FM del Mate tenemos un programa sobre el pueblo originario, es el tema de justamente el pueblo originario, que sí, en Chile tienen también muchísima lucha y mucha persecución, digamos, porque se le aplican a los luchadores mapuches las leyes antiterroristas de la dictadura. Entonces se los encausa prácticamente, solo, no sé si serán el único, pero es el grupo preferido para aplicar las leyes de la dictadura, ¿sí? Qué honor. Entonces, y bueno, los mapuches tienen una serie de movidas, justamente con el tema ambiental, el tema de la minería, son grupos muy activos, digamos, en defensa de la tierra, del agua, de la vida, y obviamente por eso los persigue el Estado chileno, que como el Estado argentino tiene un cierre muy importante con la mega minería contaminante. Pero bueno, acá ahora tenemos otra muestra que por ahí no habla específicamente de la cuestión esta, sino que es una, digamos, una anécdota que se dio, más bien es para pintar qué piensa la sociedad blanca chilena en general de los mapuches, ¿sí? Les cuento cómo es la cosa. Hay una jueza de familia, sería un juzgado que trabajo sobre temas de familiares, divorcio, adopciones, qué sé yo, que fue sorprendida, grabada por otra persona hablando de una abogada mapuche, ¿sí? Entonces esos audios lo hizo conocer una radio en Chile y eso constituyó después una una denuncia en contra de la jueza esta, ¿sí? Después de aquí tenemos dos audios. Digamos, larguemos con Jimena Muñoz, que es la jueza esta que habla de la abogada mapuche. Yo la estoy haciendo pisar el palito para tener antecedentes. No, sí, esta vez yo le agarré el tema porque yo le empecé a decir, pero abogada, de nuevo se está descontrolando. No se descontrola. Empezó a agarrar. Pues ella cree que todos la odian. Yo el otro día le presté a la Isabel un CD de una mapuche. Le dije, toma para que escuche a tus ancestros de montaña. Y es una música así como, la la la la la la, que canten. Esta niña debería irse mejor a Temuco a trabajar ahí con en esos grupos de defensa de los mapuches, esos que van a pelear a los tribunales. Ella creerá que está así, como esa, que van a pelear a los juzgados de garantía y todos contra Orieta. Bueno, obviamente fue una especie de cámara oculta, no cámara oculta, pero fue alguien que le grabó subrepticiamente. Eso lo llevó, alguien lo llevó a una radio y obviamente se armó una batahola, digamos. Bien, digamos, o sea, por ahí lo que te molesta es la sinceridad de la tipa esta sobre qué piensan ellos. Digamos, esto, si vos le haces una entrevista, no te va a decir eso. Sí. Pero lo dijo como si fuera entre amigos, en un bar, no sé cómo será. Es el tipo de cosa que uno sabe que lo piensan, exacto, pero que no lo dice. Lo van a decir, o por lo menos uno lo va a escuchar. Y sí, y justamente por eso te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, después hay una denuncia y hay un pronunciamiento de la propia abogada, ridiculizada por la jueza esta, que es Orieta. Y después, inmediatamente después, habla, vendría a ser como una especie de la cámara de alzado, una cosa parecida, digamos, alguien en la justicia superior a la jueza esta, que dice, bueno, no, hay que juzgarlo, hay que sumarearlo, una cosa parecida. Vamos con esos audios. Queda en evidencia cuál es la postura que ella mantiene y sostiene respecto de la problemática indígena, en específico las etnias. ¿Nos puede un juez que piensa de esta forma respecto del mundo indígena, respecto de los abogados que concurren y respecto de los testigos que concurren a declarar, continuar ejerciendo funciones como juez, es decir, administrando justicia? Se da cuenta en el pleno y el pleno toma la determinación de si pide inmediatamente un informe para ver cómo proceder o nombra de inmediato un ministro de la corte que se encargue de instruir un sumario. Y esa investigación concluye ya sea con la formulación de cargo o con el sobreseimiento de la investigación. Ahí escuchábamos entonces a la abogada, ¿no? En primer término. Sí. A esta abogada de la que hablaba la jueza al principio. Exactamente. Lo importante por ahí también de remarcar, bueno, tomamos esto como en realidad un pequeño ejemplo del claro. Tema del tema pueblos originarios en Chile, y en general podríamos generalizar a toda Latinoamérica, ¿no? Pero sí. Bueno, el pueblo mapuche tiene una resistencia muy importante que a veces cobra hasta ribetes también un poco trágicos, o sea, hay el Estado chileno, además de encarcelar, también en las represiones cobró vidas de comuneros que en protestas y en resistencia a sus territorios, ¿no? No, si bien tomamos esto como una punta, también el tema sabemos obviamente mucho que más es mucho más amplio. Sí, sí. Queríamos, bueno, empezar, ¿no? En esto que es, exacto, la respuesta de los pueblos, empezar como a abrir el un poco de actualidad latinoamericana, digamos, ya tuvimos sí. varios recorridos varios países y teníamos que llegar acá. Bueno, un comentario del tema que abrió, que es la maldición de Malinche, que habla sobre justamente un caso, digamos, de una india que fue violentada, y viene un tema de Daniel Ligueti que se llama Dale tu mano al indio, que un poco representa lo que la radio Hermate y Trabajo de Hormiga cree que hay que hacer, digamos, con los hermanos, ¿sí? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien,

popular y de trabajadores que iba creciendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, lo que se remarca, digamos, de este movimiento, el Cordobazo, es que vienen desde varios años antes unas luchas estudiantiles desde el 66. Claro. Y bueno, culmina el 29 y 30 de mayo de 1969 con esta marcha multitudinaria en la cual salen y copan la ciudad. Toman toda la ciudad. Paro activo, le decía. ¿Cómo? Paro activo. Claro, paro activo, que salían y eran una bestialidad. Justamente acá estamos viendo una foto que ya lo vamos a subir al blog de la página, al blog del programa, donde está toda la gente, se ve una avenida grande, una multitud de personas copando, parece, no sé, que haya salido campeón en la Argentina en el 78. Sí, sí, pero sí, no, eran multitudes. Y venían de la fábrica, porque arrancaron de la fábrica, iban tomando barrios. Sí, se iban sumando. Lo más loco, digamos, de todo esto, es que la policía puso varios cordones, ¿no? Sí. Para prevenir que lleguen al centro de Córdoba. Y los manifestantes, los trabajadores, los estudiantes, fueron rompiendo uno a uno esos cordones. Y como veían que se les hacía imposible frenar a esta muchedumbre, a esta masa de trabajadores disconformes con el sistema, disconformes con la democracia. Con la dictadura. Pidiendo democracia, disculpa. Sí. Estaba muy concentrado. Se me cruzaron las ideas. Disconformes con la dictadura, pidieron ayuda al ejército, pero el ejército solamente llegó al casco céntrico de Córdoba, digamos, no podía cubrir más que eso, y ahí es donde se produce un gran enfrentamiento con el colectivo este de trabajadores, ¿no? Sí, recordemos, bueno, la industria cordobesa, sobre todo de los automotriz, muy, muy fuerte la organización sindical. Y queríamos compartir con ustedes, antes de seguir charlando, un audio de Agustín Tosco, un dirigente sindical clasista muy referente hoy todavía, sí. Secretario general del sindicato Luz y Fuerza, que perteneció a la CGT de los argentinos. Uh-huh. Y bueno, por ahí es un ejemplo. Fue uno de los organizadores. Claro, participó estamos activamente. Y bueno, por ahí es uno de los ejemplos que los que nos estudiamos por ahí o conocemos este tipo de cosas. Un ejemplo de un sindicalista que se puede hacer otro sindicalismo, ¿no? No era el sindicato de los Moyano, estos que cuando cuándo habrán pisado una fábrica, ¿no? Pero bueno, Tosco es reconocido por distintas corrientes incluso, o sea, y muy respetado porque, bueno, por su además de participar de forma activa en el sindicato, él nunca dejó la fábrica, o sea, nunca dejó su puesto, claro, de trabajo, ¿no? Claro. Escuchamos un audio donde él cuenta, bueno, un poco esto de las jornadas que él vivió. Nosotros quemamos y hicimos mierda lo que queríamos hacer mierda. La Citroën, porque era del grupo, era propiedad del grupo de Caballero, hacer pedazos, hacerlo caer a Caballero, era un objetivo político impresionante. En segundo lugar, quemamos la Xerox, porque la Xerox era una expresión del imperio, era una expresión del imperialismo, y queríamos tener una señal en ese sentido. Y en tercer lugar, quemamos la Oriental, porque la Oriental era un símbolo previo a comerse todas las masas, ¿no? Es decir, sacar todas las masas y las tortas y comerlas en la Plaza Colón, ¿no es cierto? Es decir, la quemamos, ¿por qué? Porque era la expresión de la oligarquía, era donde no podíamos entrar nunca. Eran señales concretas del movimiento popular de qué es lo que no queríamos más. A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 21 de septiembre. Bueno, escuchábamos acá el audio. Bueno, para darles algunos información. La aclaración es que Tosco es el último que habla, ¿no? En el audio. Es el que da el discurso. Lo único que le faltaba al discurso, haciendo referencia a un gran amigo mío, que siempre termina un discurso y dice: ¡Viva Perón, carajo! Era. No es el caso, no es el caso de Agustín Tosco. Era peronista, pero lo respetaban mucho los peronistas. Claro, muchos, ¿no?, lo siguieron, digamos. Sí, seguro. Bueno. Siguiendo con el tema que nos acontece, quería decirles que, bueno, Tosco fue detenido junto a Canelles, Ditofino, Elpidio Torres, y fueron sometidos al Consejo de Guerra, a Consejos de Guerra, ¿no? Tras esta masacre, porque fue una masacre, oficialmente se dijo que hubo 34 muertos, 400 heridos y 2.000 presos. Sí, pero bueno, eso es lo que pasó con el campo nuestro, digamos, con el campo popular, pero también quedó herida de muerte para siempre la dictadura de Onganía y Lanús. Sí, sí, pues gracias a este gran movimiento que se dio en Córdoba, surgen otros movimientos y da el puntapié inicial y hacen una pone como en quiebre la dictadura esta de Onganía, que recién hablamos acá con el compañero Santiago, que, bueno, él nos va a explicar un poco esto de los famosos ASOs. Varios ASOs. Sí, sí, en realidad, o sea, en el 69 se da el Rosariazo de mayo. En septiembre, las protestas estudiantiles correntinos, hay un alzamiento en Chipoleti, el Choconazo, el Tucumanazo, que en realidad es un poco posterior, ¿no? Sí, sí. Es posterior, pero que también fue muy importante, con características similares. Y son toda una serie de levantamientos que vienen desde la organización clasista en las fábricas, o sea, la organización de los trabajadores en las fábricas, de la resistencia peronista también de antidictatorial, que empiezan como a manifestar y a organizarse contra una dictadura que, bueno, recortaba muchos derechos de civiles, ¿no? Sí, y además también empezaba a tener los primeros ensayos de represión ilegal, de, bueno, como, claro, exactamente, algo que después se implementa posterior, por desgracia, sí, sistemáticamente. Sí. Bueno, también hablando de los ASOs, un poco, bastante después está el Casero Lazo, el Argentinazo, también, claro. Bueno. Volviendo al tema. Un poco bastante después, ¿no? Un poco bastante, sí, por eso dije, un poco bastante. Sí, digamos, la idea es también referirnos después a, sobre todo al Tucumanazo, digamos, que en realidad fueron dos Tucumanazos también. Claro. Que uno se llamaba, se llamó en un momento el Quintazo, que fue en la Quinta Agronómica. Sí. Y hubo, digamos, varios eventos, pero está bueno porque el Cordobazo, digamos, es como que cristaliza, digamos, una resistencia que venía dándose. Y a partir de eso empiezan a desatarse todos los otros fenómenos, digamos, de los siguientes ASOs. Así que la idea es después hablar un poquito de lo que ha pasado después del Cordobazo, y que han sido movimientos parecidos, pero o sea, en una línea determinada en contra de la dictadura, pero con particularidades, qué sé yo, digamos, claro. Tucumán, es obvio que la FOTIA era un gremio que estaba involucrado en esto, por la FOTIA también, porque como vos decías, en el 66 se hicieron los ingenios acá, 11 ingenios, se van 200.000 tucumanos de la provincia. Ah, en un cuarto de la población se va. Claro. Entonces, no, Los que se quedan, digamos, tienen que pelear con uña y diente para sostener lo poco que iba quedando. Claro. Sí, me recuerdo que cuando tuvimos el programa donde dedicamos al tema del golpe de Estado y bueno, y el, la situación de los trabajadores, Natalia, la compañera de Hijos, planteaba esto, ¿no? De que el, de lo importante que fue la experiencia de Fotia, la experiencia de la resistencia contra la dictadura, que incluso llegó a poner diputados obreros acá en la legislatura de Tucumán. Sí. Cosa inédita, además. Si quieren, podemos hacer un ¿cómo se llama? Como listar un poco los gremios que estuvieron presentes en el Cordobazo, no sé si sí. les parece. Bueno, sí, sí. Empezando a la cabeza Agustín Tosco, estaba Luz y Fuerza, el sindicato de Luz y Fuerza. Teníamos también el UTA, el sindicato de maderero, el sindicato ATE, UOCRA y el de petroleros, quienes eran muy fuertes también ahí, ¿no? Tenían una participación muy fuerte en luchas previas también. Ajá. Sí, creo que en algún momento podríamos profundizar, ¿no? El sindicalismo cordobés también en los 60 y los 70, que bueno, fue muy importante como organización y como antecedente de lo que por ahí hoy en algunos lugares se empiezan a organizar, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, esto entonces... Esto fue el Cordobazo. Fue el Cordobazo acá. Nuestro primerazo del programa. En Historia de Clase Obrera. Pasamos entonces los contactos. Sí, señor. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros vía teléfono, lo pueden hacer al teléfono del MATE 154-54-67-35. Para comunicarse con nosotros vía Facebook, que lo tenemos acá abierto en la computadora con el nuevo internet que tenemos, es Programa Trabajo de Hormiga. En Facebook búsquenlo como Estación Radio. Sí, Trabajo de Hormiga, Estación Radio, o nos buscan por el mail, que es programatrabajodehormiga@gmail.com. Está medio difícil, no es tan fácil que nos encuentren por Facebook, porque tenemos una página y no una persona, tienen que ponerle gusta, está una como cosa complicado así. Como, pero lo pueden entonces, hacer por blog. Lo pueden hacer sino por el blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y si alguien nos está escuchando por internet, Mix. O nos quieren escuchar, es mixmixlr.com/FM del Mate. Ahí nos pueden escuchar online a nosotros y pueden a toda la también. Programación del Mate, ¿no? Sí. Es más, recibimos ya un par de comentarios en el chat de la radio de gente que contestó a la consigna de que tiró Augusto sobre el tema de hierbas medicinales. Digamos, ya cuando venga la sección nos vamos a pasar, sí. Así que bueno, seguimos escuchando un poco de música y bueno, seguimos con invitados después. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje, que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien. El bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. El bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. La 87.7 FM El Mate amplió su grilla para hacerte compañía en todo momento, las 24 horas del día junto a vos. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, estamos acá de vuelta con nuestro compañero Augusto, nuestro compañero Santiago. Tenemos un invitado para esta sección, Tema Libre. ¿Para qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de hierbas medicinales. Estamos con el doctor Fernando Romano. Él es especialista en medicinas alternativas y nos va a contar un poco sobre lo que son las hierbas medicinales, algunas aplicaciones, cuáles son las más populares acá en Tucumán. También a través de la página donde transmitimos la radio, nos estuvieron haciendo llegar algunas sugerencias de hierbas, algunas dudas. Estamos con los canales abiertos por Facebook también, por correo y por el blog. Y así que bueno, te saludamos, Fernando Romano, desde Trabajo de Hormiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Augusto? Bueno, Fernando, te queríamos preguntar, para arrancar sobre el tema este, en cuanto, ¿cómo es esto de que los medicamentos puede ser que se descubrieron a partir del uso de las hierbas? ¿Cuándo comienza la historia esta del uso de las hierbas medicinales? Bueno, las hierbas medicinales comienzan más o menos a plantearse como alternativas terapéuticas, es decir, para solucionar los problemas que aquejaban a la salud de las personas, desde el mismo momento que la humanidad comienza a darse cuenta que tenía problemas y que podía solucionarlos de alguna manera. Lo que tenían mucho más a mano eran las plantas que estaban en el medio donde cada cual vivía. Entonces esto se puede decir que comienza más o menos desde la misma humanidad. O sea que desde siempre estuvimos acompañados por las hierbas medicinales. Claro, siempre estuvimos en contacto con las hierbas y fue lo que primero tuvimos más a mano para poder tratar de solucionar los problemas que nos aquejaban de salud. Entonces, yo creo que una pregunta que te quería hacer, Fernando, a través de las dudas de la gente que nos están comunicando con nosotros, ¿cuáles son algunas de las hierbas más utilizadas acá en Tucumán que vos puedas destacar? Acá en Tucumán se utilizan muchas las hierbas que son propias del folclore. Por ejemplo, tenemos a Cetacil del Valle, lo que es la muña muña, que es utilizada como una hierba afrodisíaca. Después tenés las hierbas digestivas, que son el poleo, el burro, las hierbas tranquilizantes como la melisa, el cedrón. Hay una variedad de hierbas que están arraigadas al folclore catucumano. Por ejemplo, tenés a lo largo de la ruta 38, tenés la cola de caballo, que es una hierba utilizada como diurética y como remineralizante. Tenés muchas hierbas que la gente las conoce, no porque han consultado a un libro, sino por ser popular, transmitido de generación en generación. Claro, Fernando, desde la medicina, digamos así, natural, ¿qué opinión se tiene sobre el uso de que la gente se automedique, digamos así, o haga uso libre de las hierbas medicinales? Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a los hierbas medicinales es que cuando yo utilizo una planta para un fin terapéutico, que podemos decir, por ejemplo, acá utiliza mucho la gente el paico para los trastornos digestivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo utilizo una hierba, esa planta me va a dar muchos efectos terapéuticos, no tan solo el efecto que yo busco, que en el caso del paico sería lograr disminuir el dolor de estómago, el dolor de panza, sino que también tiene otros efectos que no los conocemos y por lo tanto pueden traernos problemas en la salud. Por eso lo principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir una hierba medicinal es la proporción que vamos a utilizar para tomarnos el té, por ejemplo, que podemos hacernos. Hay que tener en cuenta que las hierbas medicinales hay algunas que son duras, como por ejemplo la cola de caballo, otras que son mucho más blanditas, que son por ejemplo la melisa, el burro. Entonces, de acuerdo a cada hierba, vamos a utilizar un método de cocción para sacar el principio activo que nos haga, que nos provoque el bienestar. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que una hierba medicinal tiene muchos efectos y algunos pueden ser tóxicos. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta primero la proporción que vamos a utilizar para sacar el beneficio de esa planta. Doctor, solo quería hacer una consulta. Soy Santiago acá, bienvenido al programa. En general la hierba se utiliza, bueno, mucho también en los lugares rurales, ¿no? Se vincula mucho por ahí a los pueblos originarios, a la gente que vive en los valles, mucho que están en mucha mayor relación con la naturaleza y mantiene mucho más esas tradiciones, ¿no? ¿Cómo, qué importancia o qué diferencias podemos ver del uso que le damos acá en la ciudad a toda la cosmovisión que tienen por ahí gente que mantiene más esta tradición, ¿no? ¿Qué diferencias o qué usos se le dan, o si hay una diferencia entre los usos que le damos acá o que se le da, qué sé yo, por poner algún ejemplo, en Amaicha, en Tafí, acá en la provincia? La finalidad de las hierbas medicinales es en general en todos los países, en todas las regiones, en todas las provincias, como acá en el mismo Tucumán, el efecto de las hierbas no varía. Todos lo utilizan con la misma finalidad. Si uno consulta un libro de botánica escrito en España, va a descubrir que los efectos terapéuticos son los mismos por los cuales la gente de esta región la utiliza. Así que eso no varía. O sea que en la zona de los valles, podríamos decir que los principios son los mismos que para la medicina que se puede publicar en Europa o... Claro, yo lo preguntaba también sobre todo porque en realidad nosotros estamos más acostumbrados al medicamento, ¿no? Al medicamento... Ibuprofeno. Claro, al tradicional, ¿no? Y por ahí no tenemos tan en cuenta estas alternativas, ¿no? Más tradicionales. Sí, más naturales. Es verdad, nosotros que vivimos más en la ciudad, más vamos a echar mano a lo que tenemos más cerca, que son las farmacias. Sin embargo, la gente que vive en pueblos de más del interior o que no tienen al alcance una farmacia o el hospital, recurren a lo primero que tienen más a mano, que son las hierbas que crecen en las cercanías de su casa. Doctor, ¿hay algunas hierbas que nos pueda recomendar para algún mal? ¿Alguna hierba que esté en boga en este momento? ¿O algún cuidado que podamos tener con alguna hierba en particular? Pues... no tienen tantos efectos. Incluso la gente los utiliza para saborizar el mate cocido. Disculpe, se cortó un poco. ¿Podría empezar de vuelta? ¿Puedes empezar de nuevo porque hubo una interferencia ahí, Fernando? Que acá la gente, las hierbas como el poleo, el burro, el cedrón, son hierbas que utilizan muy frecuentemente para saborizar el mate o para saborizar el mate cocido, y que son hierbas que tienen un efecto digestivo y que no tienen tantos efectos adversos o efectos nocivos en la salud. Sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el poleo, que es conocido, las proporciones deben ser muy pequeñas con toda la taza que preparan. Una pitadita por taza de agua es suficiente, porque en algunos chicos que se ven generalmente a los niños por empacho, a veces dan grandes proporciones y eso puede desencadenar una acidosis o un estado metabólico alterado del chico que puede llevar al coma. Esa es otra pregunta que le quería realizar, si es que en el caso de los niños se puede utilizar libremente las hierbas. En el caso de los niños no es recomendable, porque los niños tienen una fisiología muy distinta a la del adulto, y en ese caso no no es recomendable darle a un niño, a un lactante, a un bebé, darle té como algo terapéutico, sino es mucho más conveniente consultar con el médico para que sea pertinente. En el adulto sí podemos tener cierta laxitud a la hora de usar un té, en los niños no es conveniente. Doctor, acá tenemos, le habla Santiago, buenas noches. Otro Santiago. Tenemos acá un oyente que nos dice: el quimpi es una hierba que todavía la podemos encontrar en las veredas de las casas o en los jardines. Es buena para la tos. Bueno, ahí tenemos un aporte. No sé qué opinión te merece, doctor. El quimpi, nos dice un oyente, que es una hierba que todavía se utiliza y sirve para la tos. No sé si... En las veredas, eso me llamó la atención. En las veredas, hay hierbas de este tipo en las veredas que se pueden... Quimpi. No sé si te suena. Está... ¿Hola? Sí, nos decía un oyente acá que hay una hierba que nos recomienda que es el quimpi. Bueno, sí. Bueno, ahí estuvimos con el doctor Fernando Romano, tuvimos un corte de un problemita técnico. Vamos a continuar con el programa y bueno, nos estuvo contando un poco de todo sobre qué es la temática esta. Sí, por ahí... Acá nos tenemos, disculpen, ¿no? Nuestro oyente, el profe, nos está diciendo que... ¿Qué le dicen que las madres que criaron a sus hijos con la manzanilla? No sé de nadie que se haya muerto. Bueno, ya le haremos llegar la pregunta al doctor y seguramente nos estará contestando por teléfono particularmente y les haremos llegar la respuesta. Sí, después ahí es claro esto que plantea acá el oyente, ahí como un uso general, mi familia siempre, para el té digestivo, el té de coca, el de boldo, es como que no sé, yo veo para mi mamá el boldo la salva de todo, por ejemplo, y seguramente no. El ayahuasca. No es tan así, ¿no? Vos que más o menos también manejás, Augusto, para el día ¿no? del trabajador seguramente, el precio del boldo se disparó. para el día después, en realidad. El día del trabajador se disparó el precio del boldo y otro té digestivo. Yo te hago una pregunta a vos, Augusto, por si los oyentes no lo saben, no deben saber. Es médico, está haciendo la residencia y te quería consultar, Augusto, si esto se enseña. Lo pueden encontrar en las consultas privadas también. Si esto se enseña en realidad en las facultades, te quería hacer esa consulta. Sí, en la materia de toxicología tenemos un capítulo que son casualmente las hierbas medicinales y... Se enseña básicamente las hierbas que están relacionadas con un efecto negativo, no tanto la hierba desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista, vamos a decir así, estético, sino más la hierba como, por ejemplo, es muy práctico para un médico conocer las hierbas medicinales que pueden provocar intoxicaciones, como es el caso del laurel. Es una hierba que por ahí a los niños, o como decía el doctor, el té paico, es un té que clásicamente se lo emplea para el tratamiento de lo que es el cólico del bebé, sí, y en realidad tiene efectos realmente tóxicos porque en las proporciones que toma un adulto, un chiquito que tiene, que pesa 10 veces menos, realmente le puede provocar daños irreversibles en el sistema nervioso, así que la verdad que desde el punto de vista de la medicina, por acá en Tucumán, quizás no en otras facultades, están contemplados este tipo de cosas como parasitosis y hierbas medicinales que tienen que ver con... lo que es la región, digamos, el NOA. Bien, bueno, entonces estuvimos charlando de hierbas medicinales, seguramente podemos seguir contando un poco o haciendo una nueva versión en algunas semanas, ¿no? Y yo quería decir, me parece muy interesante lo del profe que nos mandó a través de la página donde transmitimos la radio, esto del quimpi. Me parece que está bueno que, así como vamos construyendo la historia en la voz del barrio, la historia del barrio, qué sé yo, construyamos también como una especie, digamos así, de vademécum de hierbas folclóricas. Y bueno, ahí también le difundimos el dato de que es una hierba que es buena para la tos. Por ahí hay que profundizar un poco más, pero está bueno que no se pierdan también este tipo de hierbas, igual que los árboles tradicionales de Tucumán, como es el caso del mato y algunos otros árboles como el arrayán, que son cuyos frutos son típicos de acá y cuyas hojas se utilizan como té. Que bueno, esto no está estudiado científicamente, pero popularmente se sabe que el té de hoja de arrayán y otros árboles que producen bayas, que son típicos de la región, son buenos para problemas cardiovasculares. Así que estaría bueno si le proponemos a la audiencia que entre todos vayamos construyendo este vademécum de hierbas medicinales y sepamos que hay medicinas alternativas, que solamente esta industria, digamos así, de lucro de farmacológica no es la única alternativa que hay, nada más que está incorporado en la sociedad como otra mercancía más, o sea, la salud. Y a través de del conocimiento de este tipo de medicina folclórica podemos llegar a avanzar un poco entre todos y también por ahí un poco conocer también, ¿no? Un poco lo que es la historia y los trabajadores, cómo se valieron de esto. De allá hacia lejos, digamos, antes de la colonización que se usaba este tipo de medicinas, ¿no? Totalmente. Que las raíces de esto, las hojas de aquello, era... Es una medicina que incluso, digamos, la medicina oriental usa mucho las hierbas medicinales, pero obviamente de su región, ¿no? Que no son las mismas de las de acá. Entonces, yo creo que es una medicina muy sabia, muy ancestral, digamos, y que hay que tener respeto, ¿no? Y a mí me gustaría que en las siguientes secciones, por ahí en la respuesta a nuestros pueblos, quizás en algún momento podamos tener a alguien de los valles o de alguna comunidad de los valles calchaquíes para que nos cuente, más allá de otra temática de lucha que nos esté contando esa vez, que nos cuente un poco también sobre esto y nos ilustre. Sí, bueno, entonces Trabajo Hormiga apoya el uso moderado y controlado de las hierbas medicinales. Y prudente sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, les recordamos las vías de contacto. El correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. El blog es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Trabajo Hormiga, nos buscan como Estación de Radio y estamos transmitiendo por internet por mixlr.com. mixlr.com/FM del mate. Es medio complicada la página. Sí. Pero si no, ahí desde nuestro blog pueden linkearnos y ir al reproductor donde estamos saliendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco de música y venimos entonces con un poco de actualidad. Con esta voz, miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción, un sentimiento vuelto paloma. Y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres tú, da la voz de mujer se oye en la casa? Dura faena cotidiana. canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú? Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Estamos acá con Pablo Gijena, periodista del periódico. Bienvenido Pablo, acá a la FM del Mate. Gracias. Bueno, queríamos charlar un poco con Pablo el tema de la actualidad de los trabajadores de prensa de Tucumán, particularmente como también para achicar un poco el nivel de análisis de los medios gráficos. ¿Cuáles son los medios gráficos? Sí, por lo menos de lo, iba a decir los tres más grandes y solo me estoy arrepintiendo, ¿no? Sí. No, hay un solo grande y varios chicos. Sí. Más particularmente las situaciones más precarizantes en lo laboral, tenemos entendido, por lo que venimos investigando y charlando, serían el diario El Tribuno y el diario El Periódico, que son medios que estarían, bueno, casi al borde de la desaparición. No sé, esto me podés corregir vos, no, digamos. Pueden vivir años, Pablo, así, ¿no? Pero bueno, sí. pero bueno, por ahí nosotros leíamos, por ejemplo, en la UTPA en Buenos Aires, la Unión de Prensa de Buenos Aires, cerró una paritaria con el 23% de aumento allá en Buenos Aires, y bueno, esto incluye a todos los diarios, ¿no? Y veíamos que en El Tribuno deben casi 6 meses, claro, 6 meses de sueldo, que en El Periódico se despiden gente, así que bueno, no sé, sí, ahí Pablo, si nos querías contar un poco cómo es la situación o cómo, sí, la ves. Bueno, obviamente en Buenos Aires hubo una movida gremial, a Clarín, que se lo critica tanto. Sin embargo, ha habido, después de no sé cuántos años, elecciones de delegados, y se eligieron a compañeros que son combativos, ¿no? Algunos pertenecientes a partidos de izquierda, otros independientes, que han hecho una movida también para lograr, digamos, que se pelee una paritaria y que se pueda movilizar algo la cuestión salarial de los trabajadores de prensa. Bueno, esto yo supongo que lo saben, o si no lo saben, lo digo ya, digamos, la situación de la mayoría de los trabajadores de prensa de Tucumán, y supongo que de todo el país, estamos en una situación laboral muy precaria. Hay muchos trabajadores en negro, muchos trabajadores con sueldo basura, y muchos compañeros que intentan subsistir, digamos, desde la autogestión, y que de todas maneras es casi que muy difícil sobrevivir por la misma situación económica que lo puede vivir cualquier otra persona que que aborde, digamos, una microempresa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las condiciones, digamos, económicas no están dadas para que la gente pueda sostenerse desde la autogestión. Es como casi un milagro. Sí sucede, pero es muy difícil. Bueno, eso es difícil en la autogestión. Supuestamente, donde hay dependencia, donde hay una empresa que es responsable de tu salario, de tus aportes, debería estar en una situación totalmente diferente. Y no es así. Por lo menos la situación muy concreta tanto del periódico como el Tribuno y el Siglo, digamos, es bastante precaria. Se han reducido mucho los planteles de trabajadores, se ha ido echando a los trabajadores y algunos se han ido yendo también por la precariedad. Cuando uno habla de precariedad es eso, ¿no? De contratos basura, trabajo en negro y sueldos muy, muy bajos, y a veces en casos muy críticos como el del Tribuno, en los cuales yo he participado de asambleas, por esa situación, se les debe a los compañeros 5 meses, 6 meses en algunos casos, y sin embargo hay algunos directivos que pretenden que los trabajadores sigan adelante sin tomar ninguna medida de protesta, ¿no? Bueno, lo que yo por ahí caracterizo de esta situación, digamos que hay una responsabilidad de los empresarios, obviamente, que el gremio los denuncia permanentemente a los empresarios, pero también hay una gran responsabilidad del Estado, del gobierno de la provincia específicamente, y por qué no el gobierno nacional, respecto a que no se hace ningún control para que las empresas cumplan, digamos, con los convenios laborales. No se cumple el convenio laboral de prensa ni de nivel nacional, ni no hay paritarias. Acá en Tucumán, de los medios de prensa, el único que está regularizado es La Gaceta, y sin embargo los mismos compañeros de La Gaceta dicen que el poder adquisitivo, el nivel salarial que tenían hace 5 años, 6 años, no se compara de ninguna manera, aunque son los que en mejor estado están y cobran a término, al sueldo que tienen hoy en día. En el periódico cobramos a término, ¿no? Pero el plantel se ha reducido casi al 10% más, y bueno, y los sueldos, parte del sueldo se paga en negro y es un sueldo mínimo. Una pregunta, ¿cuántas personas están haciendo el periódico actualmente? ¿Cuántos periodistas trabajan en el periódico? Sí, periodistas, redactores. Digo, sí, sí, entre redactores y todo debemos ser 8 personas a lo sumo. Es poquísimo, digamos. Sí, es poquísimo. Vos tenés, digamos, en algún momento de haber habido, no sé, 2 o 3 veces más. Sí, sí, había como 60 personas cuando se reabrió en el 2005. Había 60 personas y quizás más, ¿no? Se ha ido reduciendo tremendamente. Y vos te preguntás, ¿por qué? Si el empresario se queja, digamos, de que no tiene venta, ¿cómo sigue una empresa, no? Bueno, sí. Esa es la gran pregunta que todos tienen. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros sostenemos, yo sostengo, que la responsabilidad de los salarios es de la empresa, digamos. A veces sí. Ellos quieren hacer como partícipe a los trabajadores de prensa de la venta, de la publicidad, de que pongan el lomo sin cobrar y sigan trabajando, como es el caso del Tribuno, como si fuera una cooperativa, ¿no? Claro. Y eso es muy extraño, es una paradoja muy grande. Yo he visto a los directivos del Tribuno pidiéndole a los trabajadores en asamblea que sigan sosteniendo el proyecto, que no haya ninguna medida de fuerza porque van a cerrar y qué sé yo, y siguen sosteniendo sin exigirle nada a los empresarios, que cumplan los empresarios digamos, solo con pagarle lo adeudado 2 meses antes, ¿no? 3 meses, 4 meses antes. Es una gran paradoja. Sí. Ahí, cuando decíamos la situación del periódico, esto que vos decías que hay 8 o 10 personas trabajando, contanos un poco, hace un poco más, hubo un despido masivo, ¿no? El último despido masivo, sí, sí. Que al principio se habló de 8 personas, después de 13, después que no se sabía, no sé cómo quedó eso, fue la cifra final, digamos, y cómo quedó la situación. Sí, la cifra final no sé, porque hay algunos que están arreglando todavía, pero quiero decir, hay compañeros que el periódico había hecho como esos relanzamientos que hacen los diarios permanentemente, donde echan a un montón de gente y toman a personas, digamos, que ya con contratos mucho más precarios, o a estudiantes, digamos, que van por pasantías. Entonces van reemplazando, digamos, las personas que estaban con salario fijo, digamos, y en blanco, las van despidiendo e ingresando gente que ya entre con una situación precaria. Bueno, el periódico había hecho como un relanzamiento con una web, había largado una especie de concurso una especie de telequino, sí, digamos, curso para hacer que, la web, que, no sé, que hizo subir obviamente el nivel de compra, digamos, porque la gente obviamente en una situación económica tan terrible como la que estamos viviendo, digamos, el azar es lo único que la esperanza que tiene uno de salvarse, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que se había levantado la venta todo, los empresarios decidieron dejar de hacer ese concurso, que aparte es paradójico también, porque ahí se ponía mucha plata semanal mientras todos seguíamos cobrando lo mismo que hace 3 años. Claro. Y la web, que era un gran aporte, una muy buena labor periodística que hacían los compañeros, que era mucho laburo por poca digamos, digamos que el dinero que se aportaba, digamos, no eran exorbitancias que no se puedan sostener, era muy importante, y sacaron la web y echaron a todos los compañeros de la web. Echaron algunos compañeros también de la redacción y se redujo la redacción. Pero se redujo también con compañeros que habían ingresado hace poco, ¿entendés? Y supuestamente para sustentar una empresa con lo mínimo, y aparte sin hacer los aportes, ¿no? No solo el periódico, los otros medios tampoco están haciendo los aportes jubilatorios y en algunos casos los aportes de la obra social. Y bueno, por suerte el gremio se banca, digamos, que la gente siga teniendo el aporte laboral. De todas maneras, bueno, el gremio lanza estas denuncias contra los empresarios, pero como yo sostengo por ahí en reuniones que he ido al gremio, porque yo soy delegado suplente, ahora de hecho, porque ha renunciado la compañera que era delegada, imagínate las circunstancias y las perspectivas laborales que hay. El último, bueno, que apague la luz. Sí, claro, lo que yo le digo a los compañeros es que hay que dirigir las armas contra el gobierno, que es el que permite, que es el cómplice de que las empresas no estén cumpliendo con los convenios laborales, que el gobierno es el que abandona a los trabajadores de prensa y permite que los empresarios tengan a sus trabajadores en una situación tremendamente precaria. Y peor en el interior, obviamente, ¿no? Sí. Te hago una preguntita. En un tiempo el periódico no recibía pauta oficial, ¿está recibiendo en este momento? Creo que sí, mínima, pero sí recibe pauta oficial mínima. Porque el Tribuno justamente está sacando en sus ediciones un aviso grande donde dice acá debería estar la pauta oficial, qué sé yo. Están trasladándole al gobierno, que no pone pauta en el Tribuno, digamos, echando la culpa a la situación, cosa que tampoco debería ser así. Ahora, había un planteo hace un tiempo. Se hablaba de, por ejemplo, del tema de la pauta oficial y los medios que precaricen. El gobierno no debería, si pone plata, Hay una ley que dice que el gobierno no puede poner dinero, no puede poner una pauta oficial en un medio que tenga trabajadores precarizados. Ajá. Y sin embargo, vos vas a ver en muchos medios que hay un montón de pauta oficial donde no se cumple la ley. Bueno, no se cumple el convenio laboral, no se cumplen las leyes laborales, ¿y qué va a respetar eso este gobierno? No respeta nada. Pero es así, está infringiendo la ley, es como vos lo decís. Porque de hecho, o sea, sí existen los instrumentos legales para que, digamos, el gobierno vele que en su donde ellos ponen plata no se explote los trabajadores o no se los tenga en negro. Sí, por ahí a nivel, como para explicar un poco más el tema de la pauta, de distintos sectores, o sea, un reclamo básico es que el Estado no tiene que ser un uso discrecional de la pauta publicitaria para no permitir, digamos, o sea, de forma democrática, tiene que distribuir ese espectro y ese dinero que invierte en publicidad oficial en partes más o menos iguales, igualitarias, sí, en realidad, entre los distintos medios, para no generar esto, ¿no? De discrecionalidad entre lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que dice tal medio, entonces le doy más o menos plata. Eso no es patrimonio solamente del Estado Nacional o de este Estado Nacional, sino viene de hace bastante tiempo. Bastante tiempo antes, ¿no? Esta pauta se utiliza, bueno, es claro, ¿no? ¿Qué diario tiene más apoyo eso lo encontrás en la web, también, digamos, a nivel nacional, ves qué medios reciben millones, digamos, y que, bueno, vos ves que hay una concordancia de una posición junto con el gobierno, digamos. Entonces, repasando un poco entonces la situación de ustedes ahí en el periódico, ¿pasó este último despido masivo de estas Sido 13, 12 personas? Y a partir de ahí, esto, lo que nosotros teníamos entendido, lo que yo manejaba era que hubo asambleas en el gremio y que se iba a pedir como la reincorporación a Yayor, a la, bueno, que no lo nombramos, que es el empresario dueño de el periódico. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo? No, bueno, obviamente la empresa no estaba dispuesta a reincorporar y los compañeros tampoco a reincorporarse. Los compañeros decidieron irse, digamos, y la empresa cedió, porque esa es otra problemática, ¿no? O sea, tampoco se cumplen las disposiciones sobre las indemnizaciones. Claro. Entonces los compañeros, en vista de que el Estado no protege, en que un juicio puede tardar 20.000 años y no ganarse, en vista de que la Secretaría de Trabajo no lleva adelante medidas concretas, directas y fuertes, digamos, por la situación laboral de los trabajadores, y bueno, los trabajadores, no solo en este medio, en el periódico, ¿no?, sino en todos los otros lugares, terminan arreglando por mucho menos de lo que les compete, digamos, de lo que les corresponde como indemnización. Y muchos de los compañeros, bueno, han arreglado y han optado por eso. De todas maneras, la ley prevé que ellos puedan iniciar un juicio laboral. Pero sí, esa es la circunstancia. Los compañeros no han sido reincorporados y la empresa hizo una oferta y ellos arreglaron cada cual de manera particular. Muchos no quisieron reingresar a la empresa ni luchar, digamos, por la reincorporación. Sí. Porque, bueno, la situación misma es muy precaria, ¿no? Sí, claro. Y debe ser muy desgastante, además muy desmoralizante, sí. ¿No? Sí, yo no me imagino. Yo estuve charlando con compañeros que trabajan o trabajaban en el Tribuno hace muy poco. Que un compañero que fue delegado, no sé si lo conocés vos, Rodolfo Adle, y él me comentaba que acaba de pedir una licencia por enfermedad, porque además está con estrés, todo eso. Iba larga, sin goce, para ver qué hace, pero ya es como que abandonó, digamos, le ganaron por cansancio. También es cierto que iban, en vez de hacer 6 horas de trabajo como correspondía, iban a hacer 2 horas, sale cualquier cosa. Un pastiche pegado de internet la mayoría, pero digamos como que se desamoraron del medio o del trabajo en sí de periodista. Entonces, bueno, es que es trágico. Sí, es trágico. Imagínate a compañeros que piden una licencia sin goce de sueldo en un ámbito donde no goza de ningún sueldo por la deuda de 6 meses. Es verdad, es gracioso, es tragicómico. Y en un país serio no debería pasar, ¿no? No. Sí. Y bueno, y eso yo lo que creo, yo creo que los trabajadores están como en una indefensión muy grande. En las cifras se ve, el gremio de prensa dice que hay 63% de gente que no aporta o en situación precaria. Sí, yo creo que puede ser mucho más. Sí. ¿No? Hay muy pocos, digamos, la Gaceta, que trabaja en Canal 10, que tiene un sueldo fijo, pero los mismos trabajadores, de Canal 10 o Canal 8, que han participado en una movida de prensa que yo también participé, la última que hicieron en la calle, que ayudé a organizar, no sé si se hará otra. Ellos mismos, ¿no?, señalaban que el hecho de que te vean en la televisión, consideren que sos famoso, no era garantía de que estén cobrando grandes sueldos ni nada por el estilo, ¿no? Sí, claro. Sí. Por ahí la gente que no trabaja en los medios, que no conoce de dentro las cosas, cree, estos son tipos que, como hacen algo tan importante, seguramente tienen un pago muy importante. Digamos, de hecho, por ejemplo, Pablo es el que conduce la sección de espectáculos. Se la banca prácticamente solo. Y tengo un sueldo mínimo. Y sí. Mínimo. Sí. Es más, hoy me tuvieron que buscar ustedes porque si no, no llegaba. les recordamos, los docentes, que estamos acá con Pablo Gijena, periodista del periódico, charlando la actualidad de los trabajadores de este diario y de el prensa en general en el Tucumán. Te invitamos a quedarte, Pablo. Hacemos una pausita con un poco de música y volvemos y cerramos acá en Trabajo Hormiga. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. está lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara por mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi si yo tuviera un corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Programa Trabajo de Hormiga, una herramienta para la acción. Hola, acá estamos de vuelta con Actualidad. Seguimos con nuestro invitado, que es Pablo Gijena, periodista del periódico, pero resulta que no es solamente periodista del periódico, también es productor teatral, tiene un grupo que lleva adelante una sala de teatro que se llama La Gloriosa, y bueno, también amigo de la casa, muchas veces han estado acá, muchas veces estuvo gente del Mate presentando cosas en La Gloriosa, sí. Entonces queríamos que también nos conté un poco qué es tu vida fuera del periódico. Sí, porque digamos. Además nos hemos puesto tanguero, sí. Con esto de que bueno, sí, viene bueno. Dura la mano, un tango, bueno, vamos a levantar, digamos, contándonos y bueno, con iniciativas, sí, positivas. Tengo un grupo de teatro junto con Noé Andrade, lo dirigimos, Claudio Gijena, que es mi hermano, y Víctor Martínez. Bueno, el grupo ya tiene 20 años, que es el grupo La Vorágine, y la sala va a cumplir este año 10 años ya, que es la sala La Gloriosa, que está ahí en Barrio Sur, tangente ya a Villa Alem. Pasa la dirección. San Luis 836, es entre Roca y Rioja. Y bueno, tenemos ya 20 años de laburo, ¿no? Y con un laburo también de gestión, por eso hablaba de la gestión sí. Hace rato, ¿no? Sabemos nosotros lo que es la gestión, la autogestión, que es dura. Sí, nosotros en el programa anterior, no sé si tuviste oportunidad de ver el blog. Invitamos una compañera de la Usina Cultural y a Coco de los Tocafondos, de la Murga, también de ahí del barrio Juan 23, y nos reflexionamos, ¿no? Y también está bueno preguntarte a vos también esto de si el arte, bueno, ¿hasta dónde el arte puede ser un trabajo hoy en Tucumán? Claro. Y bueno, charlamos un poco esto, ¿no? Lo difícil que es hacer... Claro. Espacio independiente. Vivir, ¿no? O sea, sí. Hay, lo que pasa es que hay dos conceptos ahí, o en pugna o acompañándose. Bueno, yo he hecho un artículo sobre el MICA, por ejemplo, que se hace ahora, que es sí. La cosa de industrias culturales. Sí. Y bueno, referido justamente a eso, ¿no? A cuál es el concepto del arte que manejamos. Concepto nosotros de cultura que manejamos es de que la cultura es patrimonio del pueblo. Es algo a lo que es un derecho como la salud y la educación que tiene la ciudadanía, digamos. Y bueno, es el concepto que nosotros tenemos, y entonces nuestra actividad, por más que quisiéramos vivir de nuestra actividad, por más que quisiéramos tener unos sueldos mínimos o que sea que nos sustenten la actividad, eso no es una realidad ahora para nosotros, por ejemplo. Pero nosotros sustentamos la actividad por el concepto de eso, ¿no? Como patrimonio cultural, y porque a nosotros, digamos, no nos permite ser partícipe de la creación de ciudadanía, de memoria, de saberes, de historia, y dar lugar en la sala para que otros grupos también expresen lo mismo, ¿no? Bueno, hacemos intercambio con grupos de acá de Tucumán y grupos de otros lados del país, y también grupos de otros países, ¿no? Como en el festival que hicimos en diciembre del año pasado. Ahora mismo en la sala va a actuar mañana y pasado un grupo de Tandil que está haciendo una gira por Latinoamérica, que va a ser dos espectáculos mañana a la noche y dos espectáculos el viernes, el grupo El Templo, que hacen clown y hacen un laburo con burbujas, que nunca lo vi yo acá en Tucumán y que es alucinante. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Así a las 22, una de las obras, y a las 23 otras. Son cuatro obras diferentes, dos obras por día. Entonces, mañana jueves y el viernes. Mañana jueves y el viernes a las 10 empieza, y es dos por uno, digamos, comprando la entrada, podés ver las dos obras, una entrada. Bueno, y el laburo, digamos, de gestión es como muy duro, ¿no? Y quería decir esto, no dejarlo pasar respecto a esto del intercambio, ¿no? Nosotros sí. Por ahí sí hemos hecho laburo con el mate cocido, hemos hecho algunos trabajos, nos gustaría hacer más todavía, pero siempre que vengo acá, yo lo he recalcado como periodista o desde el ámbito del teatro también, o de la cultura, que el laburo que se hace acá en mate cocido es único en la región y quizás sea... digamos, tiene unas características muy particulares que no se dan en otros lugares, ¿no? Que esté ubicado en un barrio, que tenga tantas actividades artísticas que involucren a tantos, involucren y beneficien a niños, jóvenes, adultos, que generen un espacio de expresión y creación, hay muy pocos. Yo siempre valoro mucho eso y cada vez que vengo me emociono, realmente me emociono. Ahora cuando entraba veía el quilombo ahí de chicos tocando guitarra, digo, ¿cómo están en la radio? ¿Cómo no hay sonido ahí? Digo, las cajas de huevos son maravillosas. Claro, pero escuchando a los chicos practicando, y es una posibilidad que casi ningún otro barrio de la ciudad lo tiene, y ningún otro barrio de la provincia lo tiene, y quizás ningún otro barrio de la región lo tiene. Y sin embargo, el apoyo que se hace del Estado a este proyecto es mínimo. Sí, es mínimo. Es mínimo y a veces casi nulo. Sí, sí. Bueno, eso es valorar eso, ¿no? Un poco quería. Y bueno, y era lo que te digo, o sea, nosotros sustentamos simplemente porque hay un contenido, una cuestión ideológica, una elección de vida para sostener la actividad. Lo mismo a veces se nos hace tan pesado, andamos tan endeudados económicamente que muchas veces da ganas de parar, largar todo, ¿no? Pero por ahí la bronca y el amor, la bronca amorosa, te hace que sigas dándole. Y bueno, y a veces sí tiene sus buenos frutos que no serán económicos, pero sí son humanos. Sí, ojo, ¿no? Parece que habláramos con alguien que recién empieza y digamos, Pablo como director tiene premios en fiestas provinciales de teatro, que después tuvieron premios a nivel nacional, es una trayectoria con muchos triunfos, digamos, entre comillas, y aún así te sigue siendo cuesta arriba como para todos los que están trabajando en la cultura acá, claro, en Tucumán, ¿no? Y así, de hecho, digamos, todos vivimos de otra cosa. Vivimos, mira, encima vivo del periodismo, yo precario. Claro, sí. Claro, sobrevivo, el periodismo, claro, para vivir, claro, y te sale mal. Claro, Claudio trabaja de escenógrafo, haciendo utilería y construyendo escenografías en el Teatro Estable. No es actriz del Teatro Estable, por más que su espíritu es independiente. Y Víctor ahora ingresó como docente de la Escuela de Cine. Todos tenemos necesariamente que trabajar de otras cosas, a pesar de que amemos esas otras cosas, le dediquemos también nuestra onda, pero tenemos que vivir de otras cosas, no queda otra, digamos. Sí, como decíamos la otra vez, y mientras el Estado gasta 400 mil pesos en soñando por cantar, cantando por bailar, ¿cómo es esto? Sí, es una cosa, pero de bueno, eso también reflexionamos la semana pasada, ¿no? Que esto, las murgas, los espacios en los barrios que cuesta tanto organizarse, y bueno, y y por ahí esto, la diferencia, ¿no? El perfil de cómo entiende cultura. Sí, bueno, y en el mismo Mica lo vas a ver. Sí. Hay un gasto enorme de dinero, y bueno, y hay muchos grupos que están que tienen que ir, ingresan ahí, digamos, a mostrar. Nosotros nos hemos negado, digamos, como grupo y como sala, y hay un grupo de compañeros que mañana vamos a ir a la apertura a entregar unos volantes, digamos, críticos del MICA, referido básicamente a los conceptos que establecen como idea de mercado, ¿no? El MICA, contá un poquito qué es el MICA para MICA que se entienda. MICA la sigla es algo de Industrias Culturales. Muestra de Industrias Culturales. De Industrias Culturales Argentinas. Pero todas las bases del MICA, que la podés encontrar en cualquier lado en internet, se refieren a la producción artística o cultural como si produjeras como negocio, gomas, sí, pantalones, o computadoras, ¿no? la idea de que el arte o la cultura tiene que ser una cosa que se negocie, sea negociable, y sus fines tengan que ser negociables. En esto el Estado nos lanza, porque encima lo organiza el Estado, un Estado que dice que es nacional y popular, nos lanza a los artistas, a nosotros no nos metemos en esa, pero los lanzan a que entren a mostrar su trabajo, competir con los demás, a ver si algún empresario los quiere comprar, ¿entendés? Y en los lineamientos de lo que los empresarios impondrán. Digamos, ¿entendés? Eso, sí, bueno, sí. Eso es la idea de industria cultural a lo que nosotros nos oponemos. Nosotros oponemos, decimos cultura popular, no industria cultural, que es una cuestión de empresarios, claro. Una cuestión privada, y que impide, digamos, encima el Estado, en vez de poniendo dinero, digamos, en esta actividad, incumple con todas las leyes que debieran protegernos y recorta cada vez más los presupuestos que debieran ser adjudicados a la cultura. Bueno, entonces... Bueno, gracias Pablo por venir, nos estamos quedando medio corto de tiempo, sí. No sé. Otra vez vengo con mejores ondas, che, venía a criticar. No, pero, o sea, da bronca que le queden tantas cosas en el tintero, pero bueno, seguramente va a haber una segunda invitación. Dale, a vos, con otra temática menos preocupante que la del salario de periodista, digamos. Sí, pero no, muchas gracias, lo felicito, ¿no? Lo felicito por este espacio. Porque también, o sea, yo veo que es una cuestión de autogestión, de onda, de huevos, sostener un espacio como este, de inclusión, que los vecinos puedan estar acá cerca, escuchar la radio, aprender cosas también, participar, expresarse, es algo muy válido. ¿Y quién sostiene esto? ¿Quién lo paga esto? Ustedes, con su, sí, nosotros... con su labor, con su conocimiento y con su buena onda. Muchas gracias a ustedes. Así que bueno, así pasó Pablo acá, invitado... En Trabajo de Hormiga, bueno, tenemos que ir cerrando. Estuvimos el equipo completo con Silvina de licencia hasta julio. También, no, también por el trabajo cultural. Pero hizo su aporte a distancia. Hizo su aporte a distancia. Estuvo Augusto, Santiago Arias, Tony Martínez, Santiago Camuña, quien les habla, de este lado de la pecera. Estuvo Daniela Gonzalo en la operación y no me estoy olvidando de nadie. Espilín. Y Pilim, como siempre, ahí colaborando. Así que bueno, esto espero que les haya gustado. No sé, algo más para agregar. Sí, un saludo especial, muy especial a nuestro programa hermano de Bariloche. Hay un programa que se llama Trabajo de Hormiga en Bariloche, en la radio de Bariloche. Y donde hay un tucumano que se llama Leandro Tosi, amigo. Un saludo. Descubrimos que tenemos un hermano, pues, esos mellizos separados al nacer. Y bueno, un gran abrazo a ellos y seguramente vamos a sacar en algún momento alguna información de ellos o lo vamos a sacar al aire. Y bueno, entonces aprovechamos también en el tren de saludos, saludamos a los oyentes de La Retaguardia, que recordemos que nos retransmiten desde La Retaguardia un programa de Buenos Aires por su blog los lunes a la tarde, un saludo también para ellos. Así que bueno, sin mucho más que agregar, esto fue nuestro 10º Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habla don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, de mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros, primero.